señores, tengo una suegra y la vieja es un tesoro. Siempre me espera despierta pa' ver cuánto me demoro. Y con la suerte en la puerta me pone negro los ojos. Y juntas con mi mujer me dan en la jeta y me dicen de todo. Y con la suerte en la puerta me pone negro los ojos. Y juntas con mi mujer me dan en la jeta y me dicen de todo. No, y este King Kong le quedó chiquito. Día un ratero a la casa se metió, lo agarrao esa boleta y la casa con él trapió. El pobre tipo gritaba, traigan a la policía. Y la vieja mientras tanto dándole patadas se divertía. Y el pobre tipo gritaba, traigan a la policía. Y la vieja mientras tanto dándole patadas se divertía. Y es que las suegras son buenas como la yuca, bien enterradas. Sufre Paco de Lucía. El chandoso del vecino una pata le mordió. Como no está vacunada, el canchoso se murió. Esa vieja es tan garulla que desbarata un baile policía. Tiene el cuerpo de Mike Tyson, esa vieja porquería. Esa vieja es tan garulla que desbarata un baile policía. Y hay que verla bailando breakdance. Eso es mucho movimiento de masa. Voy a ir para el comercio pa' conseguirme un cuchillo. Me levanto una maleta y la vuelvo picadillo. Tiene el cuerpo de Mike Tyson, esa vieja porquería. Esa vieja es tan garulla que desbarata un baile policía. Tiene el cuerpo de Mike Tyson, esa vieja porquería. Esa vieja es tan garulla que desbarata un baile policía. Que en el fondo yo quiero a mi suegra, pero en el fondo del mar.